El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros este lunes 12 de diciembre de 2016. Estamos a pocos días de terminar el año y vamos escuchando y conociendo la música que se hace en nuestro planeta. Para estos 30 minutos iniciales en nuestro programa vamos a escuchar música afroecuatoriana y vamos a empezar escuchando a Carmen González. Ella nació en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Ella desde muy pequeña se inclina por el canto, participando en todos los eventos artísticos realizados en el que fuera su colegio, en el que estudió el Colegio Americano de Quito, donde obtuvo el bachillerato. Inicia sus estudios en la Universidad Católica del Ecuador en Sociología y Ciencias Políticas, pero sus inquietudes musicales la llevan a Costa Rica a estudiar canto con la primera soprano de ese país, Amelia Barquero. Escuchemos a Carmen González del disco que grabara en el año 2000, Caramba, ella nos interpreta Andarele. Andaré, Escuchábamos a Carmen González, ella nos interpretaba Andarele. Ahora vamos a escuchar al ensemble Huyungo. Este grupo se formó en el año en septiembre de 1991. Fue una reunión de un estudioso, un musicólogo francés que reunió a algunos músicos de el río Santiago en Esmeraldas, entre ellos el conjunto La Catanga y músicos del río Chachi, el río Cayapa, ambos de la costa pacífica, y también integraban este ensemble intérpretes quichos del ensemble Ñanda Mañachi de los Andes. Grabaron un solo disco el ensemble Huyungo, Ecuatoriales. De este escuchemos Bambuco La Catanga. Que la toca, que la ve. Identidades y encuentros. En esta tarde estamos compartiendo con ustedes música afroecuatoriana. Ahora vamos a compartir la música de Papá Roncón. Él ya es una leyenda, marimbero, guitarrista, cantante, bailarín y constructor de instrumentos. Papá Roncón vive y trabaja en Borbón, un pueblo chiquito de la provincia de Esmeraldas, en el norte de Ecuador. Papá Roncón, junto al ensemble Katanga del álbum Marimba Magia, que lo grabaron en Alemania en el año 2000, él nos interpreta Oye Ya. Se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Oye, a ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oye ya. Oye, la negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Oye, a ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oye ya. Pasando por Panamá. Oye, a ver si la negra grande baila la rumba o el oye. Oye, yo salí de Colombia, vino pasando por Panamá. Oye, a ver si la negra grande baila la rumba o el oye. La Veracruz. Oye, ya. Calle que fuiste en mi calle. Oye, ya. Calle de mi único amor. Oye, ya has conocido ya. Mi ansia. Vuelve mis ojos. Oye, a verte. Tras de 10 años. Oye, libertad, oye, nadie sale, nadie sale a recibirme. Oye, desde el estado. invitación al pueblo. No me he cruzado con nadie. Mejor me hablarás tú misma. No quiero que otros me hablen. No quiero que otros me digan que no supiste esperarme. A la paz de Dios no hay nadie. Asomas tú por el barrio y al verme pierdes la sangre. Se ha puesto el color de los nardos apagados. Se consiguió su pareja con el que ella va a vacilar. Que le enseñe el pasito de ese que dice que voy ella. Se consiguió su pareja con el que ella va a vacilar. Que le enseñe el pasito de ese que dice. La bomba es una de las expresiones culturales más fuertes de las comunidades afrodescendientes de Imbabura y el Carchi, en donde se conjuga la música afro y la poesía oral. De este ritmo nace el grupo Marabú, agrupación que nace con la unión de varios jóvenes de diversas comunidades del Valle del Chota, inquietos por hacer música. Ellos grabaron su primer disco en el año 2000. Y luego grabarían el disco Valle de Libertad. Escuchemos el tema principal de este disco, Valle de Libertad. Thank you. ritmo cadencioso que está invitando a bailar. Es patrimonio de un pueblo que se supo liberar. Este ritmo cadencioso que está invitando a bailar. Es patrimonio de un pueblo que se supo liberar. Yo sé que cuidaré, valle querido. Tú me dices que se tocando bomba. Nunca te olvidaré, valle querido. Tú me dices que se tocando bomba. Yo nunca te olvidaré, valle querido. Tú me dices que se tocando bomba. Que está invitando a bailar, es patrimonio de un pueblo que se supo liberar. Este ritmo carencioso que está invitando a bailar, es patrimonio de un pueblo que se supo liberar. Nunca te olvidaré, valle querido. Tú me viste crecer tocando bomba. Nunca te olvidaré, valle querido. Tú me viste crecer tocando bomba. Nunca te olvidaré, valle querido. Tocando bomba, yo nunca te olvidaré, valle querido. Tú me dices que estés tocando bomba. A continuación, la banda Mocha del Valle del Chota. Ellos nos interpretan la banda de Chalhuayacu. Thank you. Bien, estos 30 minutos hemos escuchado música afroecuatoriana y los 30 minutos que continúan vamos a escuchar música de América Latina. Hemos traído de Chile, México, Argentina, Brasil y Cuba. Vamos a escuchar desde Chile a Camila Moreno, cantante y compositora. Ella empezó a tocar la guitarra a los 11 años y a componer a los 17. Además toca el acordeón, el charango, percusiones. En el año 2005 participó en distintos grupos musicales. En el año 2009 grabó su primer disco como solista. Este disco lleva por nombre Al mismo tiempo. De este escuchemos Millones. Vamos a visitar ahora México. Escuchemos a La Rana Santa Cruz. Inicialmente encontró el éxito a finales de los años 90 con su grupo de folk rock alternativo La Catrina, que en poco tiempo se convirtió en un referente para muchos músicos y el público en general. Heredero de una tradición que va desde José Alfredo Jiménez y el mariachi clásico mexicano, por fenómenos de la cultura popular como el

Ella hasta el momento ha grabado 5 discos como solista. Ganó el premio Gardel en 2011 como mejor artista femenina del folclore. Del álbum Churita, ella nos interpreta Vidalita. Coplas al viento, sentirás tu libertad, solo si salen de adentro vibrarás. Vidalita, princesita, vidalita. Esta copla, ya no te acuerdes de mí, porque este canto vivita ya no será para ti. Tristecita. hasta Brasil, escuchemos a Bia Krieger, más conocida como Bia. Ella nació en Santa Catalina en 1967, cantora brasileña que divide su vida entre Brasil, Canadá y Francia. Al apenas con 3 años, junto a sus padres tuvieron que escapar de Brasil de la dictadura militar, pasando por Chile y Perú, llegando a Europa en primer lugar hasta Portugal. Bia Krieger, del álbum Concierto Íntimo, a continuación nos interpreta Canoas do Tejo. Canoa. Que vejo do cais da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira, o vento sopra nas fragas e o sol parece um morango. E o Tejo vai lá com as vagas em sair um fandango. Canoa, conheces bem quando a noite te leva. y las murallas que a la canoa. Por onde vais? E algum barco toma proa. Nunca mais voltas ao cais. Tenemos una canción más para escuchar, pero antes quiero despedirme. Les invito para encontrarnos miércoles 17 horas y, por supuesto, manténganse en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Nos despedimos escuchando a Daime Arocena. Es una talentosa y carismática representante de la más novedosa música cubana. Su potente voz y su capacidad de asimilación de las más diversas corrientes musicales, en especial el jazz y la canción cubana. Del álbum Nueva Era, para despedirnos escuchemos Madres. Bye. noche. Yeah.